yo. Hey, tú que no sabes del dolor, ¿quién te crees que eres tú? Amor, hey tú, ¿quién te piensas que soy yo?